Y sigo pensando en ti, mas no quiero recordar que lo que sufrí por ti no es muy fácil de olvidar. No entiendo. Mira qué fuerte es el dolor que agobia el corazón. Y siento que mi corazón morirá, que no puede seguir sufriendo. Y sigo pensando en ti, mas no quiero recordar que lo que sufrí por ti no es muy fácil de olvidar. Y sigo pensando en ti, y sin tu amor no puedo vivir, y sin tu amor yo no puedo estar. Busco un mañana y un mejor vivir que te despierten las ansias de amar. ¡Qué desastre! ¡Qué pena que me hayan dejado así! ¡Qué tristeza! ¡Qué pena! Y sigo pensando en ti. Y sigo pensando en ti. Rodrigo Castillo, amigo de verdad, verdad. Darío Valenzuela, nuestro brujo de la consola. Y sigo pensando en ti, mas no quiero recordar que lo que sufrí por ti no es muy fácil de olvidar.